Matar las tardes. Esta no es la embajada del reproche, ni el vademécum de lo que perdí. Para que llueva, para ser de noche, es condición sine qua non to be or not to be, como intuyó el bolero calavera de un príncipe danés. Se equivoca la urgencia y el te quiero, que no vuelve la ausencia del revés. Escribo solo por matar las tardes, por no ponerme a deshacer maletas, por no arrastrarme por las estaciones, por no andar como el rey de los cobardes, mustio, con un ramito de violetas en el sepelio de las decepciones.